mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, gente. Esta semana estamos con la edición 100 de La Cabuya. Y qué mejor forma de celebrarlo que compartirles lo que se vivió el pasado 6 de mayo en lo que fue el primer festival por el ambiente. Esto que sucedió en San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. Esto fue una actividad que coordinó la Comisión Defensora del Río San Rafael con apoyo del Movimiento Ríos Vivos, FECON, Voces Nuestras y estudiantes de la Universidad Nacional. Esto se realizó en el Salón Comunal de allá de San Rafael y ahí hubo música, hubo venta de comidas, de artesanías, hubo talleres de pintura y permacultura para grandes y chicos, hubo mucha música en vivo, hubo circo, así que en esta edición número 100 de La Cabuya les queremos mostrar todo lo que sucede en las comunidades que están en pie de lucha defendiendo sus recursos contra los proyectos extractivistas, contra los proyectos privatizadores y mentirosos. En la edición número 100 de La Cabuya arrancamos con lo que sucedió en el primer Festival por el Ambiente en San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. Que estamos con el Festival Ambiental y que nuestro mensaje hoy es: hagamos crecer nuestro cantón de la mano con la naturaleza. Por eso, bienvenido usted que acaba de sintonizarnos, bienvenido usted que está ahí detrásito de la perilla. Gracias por estar con nosotros. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Como les conté, estamos en la edición número 100 de este programa y estamos recuperando parte de los audios y de lo que se vivió en el primer Festival por el Ambiente en San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. Ahorita les queremos compartir parte del trabajo que realiza la compañera Lauco, nuestra querida Laura Contreras de la colectiva Caminando, este trabajo que ella realiza como poetisa y fue a compartir allá al Salón Comunal en Pérez Celedón. La Cabuya. Desde que tengo 9 años... y de ahí la poesía ha evolucionado muchísimo, de niña, adolescente y ahora a una mujer adulta, la poesía es mi pasión. ¿Por qué cree usted, Lau, que es importante el arte en las luchas y en especial en esta, la defensa del río? El arte en general es para desahogarnos y en las luchas nos ayudan porque es para la resistencia, resistencia a las luchas que tenemos que hacer y resistencias también a nosotras y nosotras mismos y mismas, porque necesitamos desahogarnos de todo eso que nos ataca, ¿verdad? Entonces, el arte es vida y el arte es expresión, y eso es sumamente importante. Lauco, ¿cuál es el mensaje que usted quiere transmitirnos en esta tarde? ¿Puedo transmitir el mensaje con algunos textos, les parece? ¿Que les diga algunos poemas? Y así se imaginan de qué es lo que estoy hablando. Aparte de eso, hay un poema que acabo de escribir para ustedes, dedicado a estos 3 días que he compartido y dedicado al río San Rafael también. Apropiarme de esos momentos, instantes únicos en los que sé que estoy viva. Escuchar los astros bajo mis pies, observar los ecos de la inmensidad. La energía que traspasa las paredes de mi todo, la brisa, el respirar, los latidos constantes, música al caminar. Mover cada partícula con la yema de mis dedos, la vibración de los átomos a mi alrededor. El viento pasa entre las ramas de mi cabello y silba. Las gotas de lluvia sobre el rostro, caricias del cosmos, las cosquillas del sol. La humedad abrazando con aromas mágicos, los sonidos de todos lados implotando en mi pecho, mirar sintiendo, escuchar mirando, sinestesia cósmica. Gracias. Bueno, un aplauso para Laura. Reloj de campana, tócame las horas, reloj de campana. Tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, por porque si despiertan, todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Ser con todo nuestro esplendor, como atardeceres rozando tu espalda, como camuflar el cielo en el follaje que se desprende de tus brazos tirados a lo alto. Sentir el viento en las caderas mientras danzamos, cerca del fuego que se dibuja en tu pupila, mirarnos. Tomarnos de la mano y caminar senderos interminables sobre las montañas, arrullando a la luna, nuestras lunas. Transformar el agua salida de tus manos, río perenne que aplaca la sed de todas, las marginadas, las exiliadas, las mujeres árbol, las mujeres ave, las lobas, las indomables, todas. Todas mujeres vivas, despiertas, hasta las que se llevó el sistema, las que son enterradas en las fosas comunes del machismo, el patriarcado y el fanatismo, las excluidas por amar sin restricciones, las que nos apapachamos, las que nos acompañamos, las que combatimos desde el amor a nosotras mismas, las brujas, las ancestras. Reloj de campana, tócame deprisa, reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque de sus hijas ellas necesitan, porque de sus hijas ellas necesitan que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento. Y para terminar, el poema que escribí, dedicado a estos días inolvidables. Late la poesía bajo el río, tiene forma de peces, de tortugas que danzan entre la espuma. Late la vida de forma líquida, fluida, cosquillando mis pies. Nos convierte en frío que calienta el alma, una vena intangible que forma el corazón. Me sumerjo, diluida, parte de mi cuerpo, sangre de lucha, de resistencia, convertirse en río, en agua, que calma, que lleva, ser movimiento. Sentir la humedad en el cuerpo, ser transparente, translúcida, fresca, vibrante, libre. Con hoy son tres días de ser río, río San Rafael, río palpitante. Con hoy son tres días de hablar fuerte, poderoso, río que atraviesa. Sernos río a paso firme, juntas y juntos, hacernos uno junto al río. Quien defiende la naturaleza, se defiende a sí mismos. Muchas gracias. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Muy buenos días, amigas y amigos. Desde la Comisión Defensora de los Ríos, Convento y Senador, les queremos invitar a la cuarta fiesta del agua Longumay, que estaremos realizando este próximo sábado 12 de mayo en el Rancho de Una Proa, en Longumay de Volcán de Buenos Aires. Estaremos a partir de las 9 de la mañana con diversas charlas y talleres totalmente gratuitas para todo el mundo y también con juegos para niños y niñas durante toda la mañana. Aprovechando que el 15 de mayo es el Día del Agricultor y de la Agricultora, tendremos intercambio de semillas y Feria de la Agricultura durante todo el día. Así que venga, aproveche, traiga sus semillitas y ayúdenos a activar la economía local. También tendremos un conversatorio con invitados e invitadas de la Comisión Prodefensa del Río San Rafael y de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, para que nos cuente un poquito sobre su experiencia y sobre la situación del agua en el país. Por último, cerraremos con una grandiosa noche cultural, con música, teatro y circo, para compartir todos y todas juntas en comunidad, mientras recordamos la importancia de nuestros ríos. Así que les esperamos este próximo 12 de mayo en el Rancho de Unaproa, para la cuarta fiesta del agua Longomay. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Otra de las artistas que acompañó el pasado 6 de mayo allá en el Salón Comunal de San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón en el primer Festival por el Ambiente estuvo Anamá con nosotros allá compartiendo pues toda su música y compartiendo también por qué estaba en este evento, por qué estaba en esta actividad. Por ahí tuvieron chance las compañeras de entrevistarlas, así que Anamá, otra de las grandes artistas que estuvo allá en comunidad en el Salón Comunal de San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón en el tremendísimo primer Festival por el Ambiente 2018. Vamos a recibir con mucho cariño, con mucho aplauso, con mucha alegría a Anamá. Anamá tiene ya 3 días de compartir la vida con nosotros. Creo que no se va a regresar. Eso dijo. No, en verdad me va a costar mucho. Ay, y nosotros queremos saber, Anamá, ¿qué fue lo que la motivó a venir al festival, al primer festival ambiental? De hecho, es muy curioso que usted me lo pregunte, porque yo me acuerdo de cuando en un momento ustedes se acercaron a la asamblea como Movimiento Ríos Vivos a hacer ciertas denuncias respecto a la amenaza de la hidroeléctrica, y yo la entrevisté a usted, Isa, y me acuerdo y que usted me dijo como, no, pero es mi hermano el que sabe más cosas, no sé qué, y yo, no, pero dígame usted. Y usted me dijo un montón de cosas y me contó la historia del río San Rafael y ahora poder conocerlo, venir de estar ahí, para mí es mágico y muy importante además que ustedes tomen la decisión de demostrarle a las personas que luchar por la naturaleza no es solo enojarse y pelearse con todo el mundo, sino es en realidad buscar la vida, es en realidad buscar la felicidad y es una manera muy hermosa en la que lo están proyectando por medio de este festival. Yo sí les quiero agradecer muchísimo por recibirnos acá. Creo que además de que la hemos pasado muy bien, en verdad, también hemos aprendido mucho de ustedes, porque nos parece muy valiente que estén haciéndole frente a las personas que en este país tienen tanto poder y que se nos quieren imponer, que nos quieren quitar nuestros recursos, nuestra agua, el agua de ustedes, su río. Así que me parece muy valiente y les agradezco mucho por enseñarnos eso. Yo no sé si haya algo más importante en el mundo que el agua. Y verla morir solo porque hay gente que quiere hacer plata de eso es demasiado doloroso. Y no lo podemos permitir más. Esta canción se llama Caño Negro y se la escribí a las aguas del humedal de Caño Negro. Se mueven agitadas pero suavemente. Como tranquilas pero inquietas, como a punto de llegar, sin llegar parece, sin llegar parece. No las mueve el viento, las mueve un residuo de sal que tiene. Me invitan, dicen, a nadar lejos, a sentir mojado el corazón y los pies sueltos. Thank you. Y bueno, con esto me voy para darle espacio en este escenario a Carol y a Guadalupe. Esto se llama Feminazi. Con mucho amor para todas y todos. Exigen, pues mentira que ya existe, pisan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican. Si nos ven pensando un poco, muy corta tu minifalda, me indigna tu apariencia, indignante es la violencia, no mis tetas descubiertas, por favor. No nací pa' hacer la cena, ni pa' lavarle las medias. No, señor, no soy su reina, soy persona, no muñeca. Me dicen que está trillado con todo esto de Gerardo. Que tranquila, no es pa' tanto, ya hemos evolucionado. Y eso no es lo que yo veo. Yo veo acoso y sufrimiento. Veo violencia, prostitutas en miseria. Veo violencia, chicas trans que caen muertas. Veo violencia, niñitas con anorexia. Y mis hermanas en salitre temen amanecer muertas. Soy intensa, sí ya sé, pero no creo en la violencia. Feminista soy también, pero no quiero que mueran. Los hombres que piropean son las víctimas también. Y si los mandan a la mierda, ¿quién los va a hacer entender? Que repitiendo y perpetuando el valor de ser un macho, vacilando y no pensando, no te percatas del daño. Mi discurso es racional, creo. Soy intensa y natural. Nunca te voy a atacar, lo que yo quiero es hablar, escuchar y expresar, podernos comunicar, escuchar y expresar, organizar para actuar. Y fecundemos más vaginas con semillas de emancipación. Olvidemos retahilas, entre más virgen mejor. Libertad de pensar y ejercer sexualidad. ¡Ey! ¿Ustedes sabían que al mamar y al tragar no se pierde dignidad? Este sucio patriarcado se casó con el mercado. Consumimos, desechamos falsos modelos humanos, modelos prefabricados del amor y del orgasmo. Modelos prefabricados de los buenos ciudadanos. Realidades de mentira y desinformación. Voy de la misa al mall en mi zona de confort. Aparatos que esclavizan, que confunden e idiotizan. Modelos prefabricados, sentimientos enlatados. Pero somos tan humanos que nos hemos dado cuenta. Ya no aguantamos más mierda. Luchando por la conciencia de toda nuestra nación, seremos libres humanos y humanas y amaremos sin temor. Y aunque eso suene muy hermoso, es la realidad de pocos. A mí en verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos. Soy tu siervo, mi señor, que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios, en serio. A Dios lo enoja que los hombres se casen con los hombres y las mujeres con las mujeres. A Dios en serio le enoja eso. Natalia, di cuál es tu confesión. Veintitrés Ave Marías y el perdón de tu Señor. Feminazis que no saben lo que dicen. Igualdad es lo que exigen. Pues mentira que ya existe. Pisan grande al político engañoso que nos censura y recrimina. Si nos ve pensando un poco, argumentan que ser libre es imposible, que la vara es salirse del sistema que oprime. Pero mae, ¿y para dónde van a irse? Cuando nos llevaron presos frente a la caja, cuando nos pusieron la ley mordaza, cuando en la piñera nos robaron la jornada, cuando permitieron que el tratado se firmara, cuando a Jairo Mora lo mataron en la playa, cuando en Brazo de Oro nos incendiaron las casas por defender la tierra y la dignidad robada. Pero mae, ¿y para dónde van a irse? La cuestión es transformar, enseñar a cuestionar, proponer, reinventar, no dejarnos controlar, mucho menos engañar, proponer, reeducar. Amémonos de verdad para sentirnos en humanidad. Y yo vine aquí a gritar, hombres, mujeres, cis, trans, todo esto es el trasfondo de luchar por la igualdad. Y yo vine aquí a gritar, hombres, mujeres, cis, trans, a contarles mi verdad, pa' que busquen libertad. Gracias. Armada con un ukelele y una tremenda voz, Carol Barbosa, esta cantautora, fue otra de las artistas que participó en el Festival por el Ambiente 2018, esto en el Salón Comunal de San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. Ella que nos compartió su música, y ella también es de Pérez Celedón, entonces nos comentaba que estaba muy contenta de ir viendo cómo los grupos organizados están defendiendo sus ríos, están defendiendo el ambiente. Carol Barbosa, que nos compartía mucha música, mucha alegría, arte en lo que fue el primer Festival por el Ambiente en San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. La cabulla. El festival me parece súper bonito, me parece muy lindo que la gente venga y que hoy haya estado tan movido y tan dinámico, porque es una causa que realmente lo merece. El río es demasiado hermoso y solo la gente que vive aquí es la que realmente sabe el espíritu del río, que es otro ser que vive con nosotros. Bueno, yo vengo a compartir las canciones que yo hago en mis espacios conmigo. Entonces, me da mucho gusto estar aquí poniendo mis canciones en honor al río y a la madre naturaleza. Ya ya se van las golondrinas buscando otros susurros. Ya se van, se acabó su temporada por acá. Si yo fuera un pecho amarillo, cantaría hasta que se vaya más allá. No se escuchará el sonido de este corazón. Muchos fueron los momentos en los que pensé que habían desaparecido sus alas. Nubes rotas que alborotan mi nueva canción, que se ha convertido en plata. Cada vez que pienso en la locura de ese amor, quieren brotar de mis palabras sabias. Como un ave en las alturas me hiciste volar al lado de tu alma pura. Gracias. Esta canción se llama Campo Estelar. Ojalá les guste. Encuentro sus huellas en pedazos de papel y me dicen que ahora vuela, volverá. Y me dicen que ahora vuela, volverá al atardecer. Y vuelvo a crecer de semilla, tallo y miel. De otro lugar la montaña cantará. Andan por mis venas unas chispas de color, hacen hoyos en mis piedras, las que pintan mi canción. Hacen hoyos en mis piedras, las que pintan mi canción. Y cuando vendrá, aún espero su señal. El río aquí está, desbordándose el caudal. Fresca para cenar en los campos de sus sueños me perdí. Estrella del mar, flor del viento, mina de sal, un jardín y un caracol le prometí. ¿Quién sabe su edad? Estrella nacida de la florecida en mi oscuridad, viaja y se guarece para ser del cielo un nuevo lugar, hierba fresca para cenar. En los campos de sus sueños me perdí. Estrella del mar, flor del viento, de sal, un jardín y un caracol le prometí. Un nuevo lugar, hierba fresca para cenar. En los campos de sus sueños me perdí. Estrella del mar, flor del viento, mina de sal, un jardín y un caracol le prometí. Bueno, esta otra canción que les voy a cantar se llama Ningún Rencor. Ojalá les guste. Pueden aplaudir. Pa, Y cantar conmigo. Oh, pienso y lo pierdo. Gracias. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Muy buenos días, amigas y amigos. Desde la Comisión Defensora de los Ríos, Convento y Senador, les queremos invitar a la Cuarta Fiesta del Agua Longumay, que estaremos realizando este próximo sábado 12 de mayo en el Rancho de Unaproa, en Longumay de Volcán de Buenos Aires. Estaremos a partir de las 9 de la mañana con diversas charlas y talleres totalmente gratuitas para todo el mundo y también con juegos para niños y niñas durante toda la mañana. Aprovechando que el 15 de mayo es el Día del Agricultor y de la Agricultora, tendremos intercambio de semillas y feria de la agricultura durante todo el día. Así que venga, aproveche, traiga sus semillitas y ayúdenos a activar la economía local. También tendremos un conversatorio con invitados e invitadas de la Comisión Pro Defensa del Río San Rafael y de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, para que nos cuente un poquito sobre su experiencia y sobre la situación del agua en el país. Por último, cerraremos con una grandiosa noche cultural, con música, teatro y circo para compartir todos y todas juntas en comunidad mientras recordamos la importancia de nuestros ríos. Así que les esperamos este próximo 12 de mayo en el Rancho de Unaproa para la Cuarta Fiesta del Agua Longumay. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, y no queremos terminar esta edición número 100 de La Cabuya, donde le hemos estado compartiendo pues lo que se vivió el pasado 6 de mayo en el Salón Comunal de San Rafael de San Pedro de Pérez Celedón. No nos queremos ir sin antes compartirle la participación de la cantautora Guadalupe Urbina, que siempre es solidaria y siempre pues desde una raíz muy rica en cuanto a tradiciones y en cuanto a defensa ancestral pues de los recursos de nuestro país. Guadalupe pues también fue a poner su grano de arena y fue a poner una tremenda alegría, y con esto cerraba el Festival del Ambiente 2018, y con eso cerramos pues también esta edición número 100 de La Cabuya, enviando un fuerte abrazo a la Comisión Defensora del Río San Rafael, a los compañeros y compañeras del Movimiento Ríos Vivos, que nos hicieron sentir como en casa y que pues juntando fuerzas con los compañeros estudiantes de la Universidad Nacional, con FECON y otras organizaciones, logramos tener un primer festival por el ambiente bastante nutrido, bastante alegre, pero sobre todo proyectado a seguir defendiendo el ambiente y defendiendo los ríos. La amenaza a nuestros recursos naturales va a continuar, pero la alegría en las comunidades está ahí. Con el apoyo de los artistas, siguen con el apoyo de las mismas comunidades conscientes. Así que con esto celebramos, conmemoramos, ojalá más de 100 programas más de La Cabuya, haciendo y rescatando toda esta alegre rebeldía que se teje desde las comunidades. Con esto nos despedimos, estamos en vocesnuestras.org todos los miércoles a las 8 de la mañana, también por la 101.9 FM. Hasta pronto. Bueno, yo estoy sorprendida porque estas niñas hacen a su edad lo que yo hacía a los 35 años. Estas mujeres de ahora definitivamente van a sostener este mundo, porque así es como necesitamos a las niñas ahora: fuertes, valientes, directas, preciosas, talentosas. No queremos más. Con eso nos basta y sobra para comernos el mundo, ponerlo patas arriba, que es como debería estar. Beberá capoguará, mi bora mi querá canera paró, eta se atará, se showera. dats que nehemika karatan warasipa etaraye parado kenera kanera bare guarañi eta si de waye pareka semitkera itoki inira mukian año wara pebera kapowara mi wora mikera kanera paro eta seatara se showera dats kenemika karatan warazipa etaraye parato kenera Canera bare guarañi, eta si de guaye pareka, samit kera itoki, iñera mukian año wara. Dormite pequeñita, porque tu mamá se fue a trabajar al campo y tengo que llevarle la comida. Porque esa ha sido siempre nuestra sangre. Quédate quietecita en la cuna, que yo voy a rogar porque los espíritus vengan a cuidarte. Beberá capoguará, mi bora mi querá canera paró, eta se atará, se showera, dats kerémica y caratán. Guarasipa, porque en las lenguas ancestrales no solamente está el significado de lo que se canta, sino la distancia de una montaña al río, porque de la montaña al río la canción cuenta todos los seres que habitan en ella, porque en las lenguas ancestrales se encuentra sobre todo la pertenencia al territorio. En estos días en que ya no tenemos territorios, en que ya no tenemos casas, en estos días mucha gente quisiera que olvidáramos esas lenguas, para olvidar que alguna vez fuimos gente con territorio, que una vez fuimos gente con río, que una vez fuimos gente con casa, que una vez fuimos gente con el sueño de una flor que brota cada mañana, porque esa es la única revolución por defender. La única revolución es la ternura. La ternura y el amor por el agua y por la tierra que nos sostiene generosamente. Porque no hay mayor generosidad, ni mayor condescendencia, ni mayor compasión, ni mayor entrega, imparcial y sin discurso, que el de esta tierra que nos tiene aquí. Echaos pa'lante, aunque no queramos a veces. Una no puede creer que ande gente por allí diciendo que las semillas tenemos que meterlas en un paquete, enumerarlas y cobrar por ellas. Para eso ya tiene la industria todas las semillas que se ha robado y ha traficado con ellas en los laboratorios. Nuestras semillas, las que sembramos en nuestra casa, nuestras semillas de frijol, de maíz, esas semillas son nuestras. A mi abuela y a mi abuelo le costaron milenios domesticar las mazorcas de maíz, para que ahora vengan las empresas y los gobiernos a tomar nuestras semillas. Y ya es tiempo de recordar que esos señores y señoras que están allí en los ministerios los estamos pagando nosotras y nosotros. Trabajan para servirnos. Trabajan para servirnos y no para tomarse lo que no les pertenece. Y ahora que tenemos gobiernos de coalición, más nos vale que no se olviden de eso las coaliciones. Porque hay algunas coaliciones que matan, ¿eh? Hay amores que matan también. Mucho cuidado, porque las semillas será lo último que nos quiten a la gente de la tierra. Y una vez que tengan la semilla, nos va a pasar lo que pasa en Europa. Todos los campos están sembrados, los campos de avena, los campos de trigo, los campos de cebada, están todos sembrados de semilla transgénica. Todos, no hay uno solo que no coma trigo transgénico o avena transgénica. Entonces, no se nos olvide que por derecho de nacimiento somos dueñas y dueños de este país. Y que no se les olvide a los que están allá, porque a quienes primero se les ha olvidado es a ustedes y a mí. Y como se nos ha olvidado, les hemos permitido que hagan tripas y chorizo de nuestra casa. Esta casa es nuestra. Nuestros abuelos y abuelas han llevado milenios para domesticar las semillas de los ayotes, del maíz y de los frijoles que comemos hoy. No les vamos a dar ese gusto. No les vamos a dar ese gusto. No les vamos a dar ese gusto. No les vamos a dar estos ríos. No les vamos a dar estos ríos para cogeneración eléctrica. No. El progreso de un pueblo no se mide por la cantidad de vatios que produce. El progreso de un pueblo no se mide por la cantidad de megavatios que produce una represa hidroeléctrica. Eso lo mide el señor que va a invertir en el río, porque nosotros tendremos que pagar el mismo precio por la factura de la electricidad, señoras y señores. Y además perderemos los peces del río. En las elecciones pasadas se llenaron la boca llamándonos ecoterroristas, se llenaron la boca llamándonos radicales atrasados en contra del progreso. El progreso de un país como Costa Rica se mueve por las montañas verdes que tenga. La riqueza de este país se mueve por su belleza, por sus mariposas, por sus abejas. Señoras y señores, los europeos están dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero para ver una mariposa volando por estas tierras y no para venir a ver plantaciones de piña o de caña. No, señoras y señores, eso es mentira. El progreso de un país verde como el nuestro se mide embelleciéndolo. Se mide haciendo posible que esa democracia de la que tanto cacareamos sea verdadera, que cada quien tenga su casita, su pedacito de cielo y su pedazo de canción corriendo por el río. Es así, es así. Sí, estos son tiempos para hacer las revoluciones. Este es el tiempo de la revolución. Esto no es tiempo para decir más cosas más que para hacer la revolución. Y la revolución comienza por la ternura entre ustedes y nosotros. La ternura que todo lo cura, que a todos nos junta bajo el mismo techo y que a todos nos pone a comer frijoles molidos. Bendita sea la gracia de los frijoles, pues. En el principio estaba el mar, y el mar era la madre. Y ese y ella era río, quebrada, laguna, y así ella estaba en todas partes. Ella no era ni animal, ni vegetal, ni piedra ninguna. Era solamente pensamiento y memoria y espíritu de lo que iba a venir. Por eso la madre de los arhuacos que habitan en la Sierra Nevada de Colombia le llaman a la madre Gauchobán, que quiere decir el agua que está en todas partes. Semilla de amor, fuente de alimento, semilla corazón, origen, nacimiento. Viajas en el viento por el espacio abierto, vienes de mano en mano con nuestros ancestros, viajas en el tiempo tejiendo la vida, uah, uah. Eres fuerza y origen, semilla universo, eres fuerza y origen, semilla, eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin fronteras, eres la memoria, semilla alimento, semilla sustento, semilla, sí. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad, semilla que crece hacia el sol, semilla de corazón, semilla que crece hacia el sol, semilla del corazón. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Viajas en el tiempo echando raíces. A una semilla nadie le enseña a nacer. diseño perfecto de la creación. A una semilla nadie le enseña a crecer. Opa, sí. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin fronteras. Eres la memoria, semilla alimento, semilla sustento, semilla, sí. Esta es la tradición de los pueblos, patrimonio sagrado de nuestros herederos. Esta es nuestra herencia de vida, legado de las hijas, de los hijos de tus hijas. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor. Semilla que crece hacia el sol, semilla de corazón. Semilla que crece hacia el sol, semilla de tradición. Semilla que crece hacia el sol, semilla de esta es la tradición de los pueblos. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad, por todas las diversidades. Este es un rezo por toda la diversidad, por todos los colores del universo. Este es un rezo por la libertad. Este es un rezo por la diversidad. Que corra el agua, agua que no has de beber, déjala correr, déjala que vaya al río y el sol la lleve a la montaña y de nuevo vuelva a vos. Eternamente lluvia, bajando por los cerros, corriendo por los llanos, va el agua, besando los sembrados, pintando con sus peces los ríos y los lagos, va el agua. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Déjala que vaya al mar y el sol la lleve al cielo y de arriba vuelva a vos. Eternamente lluvia, eternamente lluvia. Ay, ay, ay, ay, ay. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.